mis amores, ando pasando trabajo. Si no roble me he paseado el virus un rato. Chinita, por mis amores, ando pasando trabajo. El que no sabe de amores no sabe lo que es martirio. Si no arrole yo vi reventar un lirio. El que no sabe de amores no sabe lo que es martirio. Sonecito mi alma le nombraré San Pedreño.